te vas y me dejas solo. ¿Y qué pasó? Si ya lo hice todo, te pedí perdón. Y parece no ser suficiente si por mí no hay amor. Yo te voy a sacar de mi mente. Dime si te vas, amor, ¿quién sanará mi herida? Pronto moriré si tú te marchas de mi vida. No me dejes solo, que sin tu amor se muere el alma mía. Sé que fue muy grave lo que te hice aquel día. Yo me arrepentí y tú lo aceptaste, querida. Si te vas, comprendo que a mi lado solo fingías. ¿Por qué te vas y me dejas solo? ¿Y qué pasó?